el ámbito de las fuerzas de seguridad, en ninguna de sus expresiones y en ninguno de los territorios de nuestro país tiene competencia en el área educativa. Es un desconocimiento del Estado, increíblemente, de lo que significa educar, que por supuesto se hace en valores. Digo, acá hay una serie de, no sé, para ser benévola, por lo menos de desconocimiento, de ignorancia. Si hay un cambio en leyes tan fundamentales como los que rigen el sistema educativo argentino, deberían pasar por el Congreso, y así nos enteramos que de repente esto cambia las reglas del juego. Y lo digo porque, por empezar, hay una ley vigente desde el año 2006, la Ley de Educación Nacional, que ha establecido la obligatoriedad de la escuela secundaria, con lo cual, si estos jóvenes no estudian ni trabajan, un asunto absolutamente a revisar, porque esa es una expresión que se dice muy fácilmente, y en realidad hay muchos matices. Hay jóvenes, por ejemplo, ya no se habla siquiera de abandono escolar, los jóvenes se acercan, se van y vuelven a distintas modalidades de la educación para terminar la escuela secundaria, así que eso también habría que revisarlo. Pero aún siendo así, lo que el Estado tiene que hacer, y está obligado por esa ley, es a garantizar la educación de esos jóvenes, acercando distintas propuestas, no la que hemos conocido ayer, que la verdad no hay que ser inocente. Y de hecho yo siento alguna contradicción en hablar de este asunto, porque creo que no es otra cosa que un tema más de la agenda distractora que tiene el gobierno de cara a las elecciones, aquí ya a un mes nomás, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que salir a contestar obviedades, a rechazar, repeler, digamos, ideas realmente de corte conservador, ideas subestimadoras de la juventud, ofertas realmente paupérrimas, que a la base están dando toda una imagen de lo que tiene para ofrecer a las juventudes, que considera vulnerables, siempre en saberes pobres, en ofertas que no requieren de formaciones profundas, no por desdeñar los oficios, pero alguien le preguntó a los jóvenes cuáles son sus intereses. ¿Por qué cercenar todas las posibilidades que tienen a los 16 años a solamente la adquisición de saberes del tipo oficio? ¿Qué pasa con las artes? ¿Qué pasa con otros pensamientos de mayor abstracción? ¿Qué pasa con otro tipo de formación? Bueno, nada de esto está. Por supuesto que tiene que ver con pensar a estos jóvenes en el marco de un orden absolutamente conservador, elitista, reservarle a esa porción de la juventud, como digo, solamente esas formaciones, esos aprendizajes, pero a la vez simpatizar, fidelizar el voto otra vez más conservador que tiene este gobierno. Así que en un solo movimiento, una doble situación bastante horrible. Así que, digo, tenemos que salir a contestar estas cuestiones precisamente porque tienen una base social y cultural, de muchas personas que adhieron estas ideas, que son falsas, que nunca han conducido a nada, que no son nuevas, pero sabiendo que en realidad deberíamos estar hablando de otros asuntos que sí golpean a los jóvenes. Los pibes necesitan laburar, necesitan educarse, necesitan oportunidades. Lo último que necesitan es un espacio militarizado, restringido, donde van a recibir una formación por parte de los actores más cuestionados de los últimos años, y me refiero a la fuerza en particular de Gendarmería, que lejos de poder educar en valores, los ha ido cercenando. Así que primero habría que educar a los gendarmes y, en principio, condenar las acciones que son de público conocimiento ligadas a represión.